Tienes deudas, ya no puedes pagar tus tarjetas de crédito. ¿Buscas una solución? Escúchanos. Radio TDD, la radio de la defensa del deudor, está al aire. Programas en vivo de lunes a viernes. Pregúntanos, infórmate. Checa los horarios en www.defensadeldeudor.org. La radio TDD está aquí para ayudarte. Si te llaman a toda hora, todos los días, para que pagues, escúchanos. Radio DDD, el movimiento social que pone un alto al abuso de los bancos, formado por abogados, ciudadanos, economistas, asesores. Escúchanos de lunes a viernes. Checa los horarios en www.defensadeldeudor.org. Hola, ¿qué tal, amigos de la radio de Radio Defensa del Deudor? Está ya al aire una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde podrán escuchar una respuesta práctica, algo que en verdad les ayude a solucionar sus problemas de deudas. Los saluda con muchísimo gusto su amigo y servidor Ángel González, transmitiendo en vivo y en directo desde la Ciudad de México, Distrito Federal, para todo el planeta a través de la magia que es la internet. Saludos a todos, por supuesto, saludos muy cordiales. Hoy lunes 30 de julio, ya julio se acabó, ya mañana es 31, nos olvidamos del séptimo mes del año 2012. Ya lo había yo dicho anteriormente, este año se me ha ido como agua, rapidísimo. Por eso hay que aprovechar cada momento, cada instante, porque la vida se va cuando menos nos damos cuenta. Ya es pasado el presente, muy importante que lo disfrutemos. Por eso tenemos que darle su justa magnitud a las deudas. Sí, es un problema, claro, por supuesto, pero tiene solución. No es nada grave, serio, tal vez, más no grave, y si lo manejamos de manera adecuada, podremos llegar a solucionarlo sin mayor complicación. Y como siempre, Defensa del Deudor busca las voces de expertos, de gente que en realidad sepa de lo que está hablando. Por eso hemos tenido aquí al director de comunicación social de la Condusef, de Buró de Crédito, de la Profeco. Hemos tenido opiniones de gente que en realidad sabe del tema y nos puede despejar muchísimas dudas. Nosotros no tenemos la verdad absoluta ni nos la sabemos de todas. Jamás vamos a ser tan engreídos como para creer algo así. Por eso buscamos siempre la manera de contactar a quien en realidad sabe de lo que habla, a quien en realidad sabe del tema específico. Y por eso el día de hoy invitamos nuevamente a nuestra querida amiga Isela del Peso Nuestro.com. Isela del Peso Nuestro.com, quien es una verdadera especialista en los temas hipotecarios. Cuando ustedes tienen broncas con sus UDIs, cuando ustedes tienen problema con su Infonavit y con finanzas en general, cómo manejar nuestro dinero, nuestra querida amiga Isela del Peso Nuestro va a estar el día de hoy en nuestro programa de Radio Defensa del Deudor. También vamos a tener, como ya es costumbre todos estos días, pases dobles para que se vayan al Museo Interactivo de Economía. Vamos a regalar otros 5 pases dobles para quien así lo desee, se vaya a visitar este maravilloso museo, el Museo Interactivo de Economía, que se encuentra ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en la calle de Tacuba, unos cuantos pasos de la estación del Metro Allende. Ahí lo van a encontrar, el Museo Interactivo de Economía, el MIDE, y hoy tenemos 5 pases dobles. Muchísimas gracias a nuestros amigos del MIDE por el apoyo que nos dan para poder regalar estos pases. Otra buena noticia, hoy es lunes, hay que empezar la semana de manera positiva. ¿Qué les parece si lo hacemos apoyando a quien más lo necesita? Defensa del Deudor, la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, le va a regalar, le va a donar, no a regalar, vamos a donar, esa es la palabra correcta, vamos a donar dos sillas de ruedas para dos pequeñines que sean apoyados por la organización Doctor Sonrisas. Es una organización sin fin de lucro, totalmente altruista, que se dedica a ayudar a pequeñines con alguna enfermedad degenerativa, con alguna enfermedad grave. Platicamos con ellos hoy por la mañana y gustosos les decimos a todos ustedes que vamos a regalar, ¿qué pasa conmigo? A donar dos sillas de ruedas para esta magnífica organización, para apoyar a estos pequeños. Con este granito de arena sabemos que es muy poco, pero algo es algo, vamos a tratar de apoyarlos con esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es muy sencillo. Defensa del Deudor tiene su cuenta de Twitter. En este momento tenemos prácticamente 2,000 seguidores. Queremos llegar a 3,000. 3,000 seguidores. Síganos en Twitter, por favor. Lo único que tienen que hacer, en cuanto lleguemos a 3,000 seguidores, vamos a donar estas sillas de ruedas. Es bien fácil. Y en estos días, yo espero que para el próximo jueves, si es posible, necesito eso, platicarlo un poquito más con la gente de Doctor Sonrisas, vamos a tener una entrevista con ellos para que nos platiquen un poquito más a fondo qué es lo que hace esta maravillosa organización, de qué manera puede ayudar a la gente. Entonces, estén muy pendientes. Hoy es lunes apenas, mañana martes ya les tendré noticias en el programa de la noche, les diré exactamente qué día vamos a tener nuestros amigos de Doctor Sonrisas, esta maravillosa organización que se dedica a darle una sonrisa a quien más lo necesita, estos pequeñitos tan valientes que tienen una enfermedad muy, muy fuerte, pero aún así salen adelante. Un ejemplo para todos nosotros, porque nos quejamos por deudas, caramba, es dinero. Tenemos salud, que es lo importante. Estos niños de verdad son unos héroes. Hay que seguir ese ejemplo. Eso es lo que tendría que preocuparnos. Y vean, ellos van con la frente bien en alto, siempre adelante. Muchísimas felicidades a estos niños maravillosos. Y ya estamos listísimos para... Gracias. Para comenzar el programa del día de hoy, saludos muy afectuosos a la gente de España que nos sintoniza en este momento, Centro y Sudamérica, en Estados Unidos, en la República Mexicana, les mando un saludo y comenzamos con su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Su amigo Ángel González en la locución, Helmi en los controles, en la producción de este programa. Y ahora sí, vamos a ver si ya está lista nuestra amiga Isela del Peso Nuestro por ahí. Isela. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Maravillosamente, Isela, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, oye, estoy escuchando ese proyecto tan padre que traes de las sillas de rueda, qué padre, ¿eh? ¿Verdad que está bonito? Nos encanta hacer eso. Sí, hombre, acuérdense que donde está tu corazón, está tu tesoro. Claro que sí, sí, hay que hacer lo más que se pueda, en esta vida eso venimos, a tratar de ayudar, a tratar de apoyar, porque así le va bien a uno, ¿a poco no? Así es, uno prospera en la medida en la que uno apoya al resto de las personas, ¿verdad? Claro, claro, y vamos a hacer hasta lo imposible, entonces ya lo saben. Apóyenos en este proyecto que tenemos, nada más necesitamos 1,000 seguidores más, no es mucho. Y vamos a donar dos sillas de ruedas, nuevecitas, a esta maravillosa organización. Ya les diré el día de mañana bien cómo va a estar la entrevista con nuestros amigos de Doctor Sonrisas, para que conozcan más de esta maravillosa organización. Y claro, ellos siempre están con los brazos abiertos para recibir cualquier tipo de ayuda, voluntarios. Es algo magnífico, ni se imaginan, pero ya les platicaremos en esta entrevista. Hoy tenemos a nuestra amiga Isela del PesoNuestro.com para platicar un poco del Infonavit. ¿Qué onda con este derecho que tienen los trabajadores? Ya hablábamos el otro día con Wendy Solís de metroscúbicos.com al respecto, pero siempre es, pero maravilloso, es lo ideal, tener la opinión experta de alguien más, que también nos dé su punto de vista, que nos informe un poco más al respecto, porque en este tipo de temas, Isela, yo creo que tú lo has vivido, siempre se queda uno con la duda, ¿a poco no? Así es, ¿sabes qué pasa? El tema es tan complejo, y no existe una solución perfecta para todos los usuarios, que cuando les tratas de explicar, ahora sí que se hacen bolitas. Sí, sí, porque es que, te imaginas, ¿no? Es como si a mí me dicen, a ver, desarma tu motor, aunque me lo expliquen 100 veces, no voy a poder. Así es, entonces, lo primero que tienen que entender es que todos estos tipos de créditos son personales, o sea, tienen que ajustarse a tu perfil. Lo que le hayan recomendado a tu compadre, a lo mejor a ti no te funciona. Claro. Entonces, lo primero que tienen que olvidarse es de que su vecino les dijo, su compadre, su madrina, ¿sí? El vecino. El amigo del trabajo. Tienen que ver qué se les ajusta a su perfil de acuerdo a sus datos actuales. Ustedes son completamente diferentes a cualquier otra persona que tenga un crédito hipotecario, un crédito Infonavit. Es lo primero que tienen que saber. Perfecto, sí, porque hay que ser muy claros. A lo mejor lo que sirve para una persona no le funciona a otra por múltiples factores. Hasta el número de integrantes que tenemos en nuestra familia puede ser un factor para que no nos funcione del mismo sistema, porque nuestros ingresos a lo mejor no son los mismos, pero gastamos más por esta situación y no nos alcanza igual. Sí, o puede ocurrir que hay cambios, por ejemplo, en los ingresos, en los salarios, en los sueldos. Somos muy buenos para andar diciendo que ganamos más de lo que realmente ganamos. Y eso nos afecta, sí, sobre todo cuando hacemos una solicitud de crédito, eso pasa a tronar el perfil por completo, porque a veces, y eso es muy cierto, en la solicitud de crédito el ejecutivo nos dice, usted póngale que gana 50,000, a lo mejor no es cierto, y por eso nos dan una línea muy alta y se sale de control. Así es, entonces, lo primero que tienen que darse cuenta es que su perfil es completamente diferente a cualquier otra persona, eso hace muy complejo el que alguien les pueda decir, si calificas y es el mejor producto para ti, hay que evaluar muchísimas opciones. Claro, claro, y sobre todo cuando se trata de algo tan importante como la casa, ¿no? Así es, y les voy a dar aquí una guía más o menos general, porque, mira, lo que pasó es que hace como 3 semanas en el blog publiqué el estado de cuenta y cómo ha evolucionado la deuda. Tiene crédito en Fonavit, cuyo caso es muy típico. Tiene una deuda de más o menos 300,000 pesos. Ajá. Que más o menos es el promedio de las deudas de Fonavit, vamos a decirlo de esta manera. Sí. Después de estar pagando por 5 o 6 años, lo que estaba viendo es que la deuda no bajaba. Al contrario, aumentaba. Ah, caray. Entonces, me pidió que si le podía, por favor, ahí ayudar a explicar el su caso, y por ahí hice una calculadora en Excel y le mostré cómo se amortizaban sus pagos, y mucha gente regresó diciéndome, bueno, entonces, ¿cómo le voy a hacer? Claro. Mi crédito está aumentando más, inclusive ahorita es mayor a la deuda original, y pues existen varias razones, probablemente algunas de las personas que nos están oyendo tengan ese caso, que ya tienen 5, 6, 7... muchísimos años pagando y ven que la deuda no se reduce y todavía deben más de lo que debían originalmente. Claro, es súper común que lleva ya muchos años, a cada rato llegan a nuestro foro. Oye, es que ya tengo 8 años pagando mi hipoteca y hoy por hoy debo más que lo que debía originalmente. Y sí. Es bastante frecuente. Así es, y son varias razones. Primero, yo creo que la más importante, tienen que entender, la estructura del crédito Infonavit, por su manera en que está constituido, tiene una tasa de interés realmente variable. Primero te cobran una tasa de interés de acuerdo a tu salario. Las personas que ganan más de 10 salarios mínimos, y te lo voy a transferir a pesos, es más de 18,000 pesos mensuales, pagan 10% de tasa de interés. Ajá. Y de ahí hacia abajo va disminuyendo. Claro. De menos ganen, menos pagan de tasa de interés. Sí, por supuesto. Pero no es el único factor. Acuérdense que la deuda está definida en veces salarios mínimos y esa aumenta una vez por año al principio del año. Sí, y eso por ende nos aumenta el pago mensual. Y la deuda, o sea, claro. Por ejemplo, este año, el 1 de enero, la deuda aumentó 4,200 pesos por cada 100,000 pesos de deuda que tuvieras. Ok, o sea, si debías 200,000, subió 8,000 pesos y fracción. Exactamente. El 1 de enero ya debías 8,400 pesos más. Que es una lana, ¿no? Es muchísimo dinero. Si luego nos duele pagar la anualidad, imagínate 8,000 pesos. Normalmente, y digo, para casos más o menos de 300,000, estás hablando que son entre 3 y 4 mensualidades. Claro. Y mucha gente ni cuenta se da. No, y luego te hacen el ajuste de tu pago, de tu mensualidad, porque obviamente también te aumentan el salario. Pero no es lo mismo que te aumenten 4% de tu salario a 4% de una deuda de 300,000. Claro, por supuesto, la proporción no da, no cuadra. Exactamente, entonces, algo que me preguntan mucho y entran al blog a buscarlo es ¿cuál es el CAT del crédito Infonavit? Es bien difícil de calcularlo porque cada año varía el aumento del salario mínimo. Claro, sí, no, es imposible de hecho, porque ¿cómo adivinas? Exactamente, tampoco se puede hacer una simulación al futuro, más allá de este año, porque como no sé, no tengo bolita mágica, no sé cuánto va a subir la inflación, no sé cuánto va a subir el salario mínimo. Exactamente. Lo más que puedo simular es este año. Entonces, sí, y eso... Por eso es que si entran a internet y buscan un simulador de crédito en Fonavit o de amortizaciones, no lo van a encontrar porque es prácticamente imposible hacerlo. No, pues tendría que ser un gurú el que te está dando la aproximación, a ver en cuánto vas a pagar en 10 años. No se puede, sencillamente porque nadie sabe cómo va a subir el salario mínimo el próximo enero. No hay manera de adivinar. Así, no hay manera, ¿sí? Entonces, imagínate que tienes esa situación. Entonces, lo que pasa es que... más de 18,000 pesos. Tu deuda sube y tú ni enterado subió... A ti te subieron tu sueldo un 4%, que en realidad no se refleja gran cosa, pero el problema es que tu deuda... De 200, 300, 400 mil pesos que debes, se incrementa, pero... Cañón. Es proporcional, ¿no? Cañón. Y esa es la primera variable que hacen que estos créditos, dependiendo de cuál sea tu salario, puede ser que inclusive sean voy a ponerlo de esta manera, más caros que un crédito hipotecario de un banco. De plano. Sí, porque al final del día un crédito hipotecario de un banco te da más o menos certidumbre, ¿no? Mediante la tabla de amortización, mientras no esté en UDIS, por supuesto, de aproximadamente cuánto vas a acabar pagando. Y es, lo que pasa es esto, otra de las características del crédito Infonavit es que te dicen cuánto te prestan, pero nunca te dicen cuánto vas a terminar pagando. Claro. ¿Sí? Entonces, me ha pasado muchas veces que les digo, bueno, dame tu tabla de amortización, me dices que no me la dieron. Ok, entonces no sabes cuánto vas a terminar pagando. La verdad es que no, porque tío, como no sabes cuánto va a aumentar el salario mínimo, igual aumenta 5, 10, 15, no sabemos. Nunca vas a saber cuánto vas a terminar pagando por la casa. Sí, no, al final del día puedes terminar pagando el doble, a lo mejor un poco más de lo que te costó. O, y, ajá. No hay forma de averiguarlo. Aquí nos llega mucha gente que, por ejemplo, ya tiene problemas muy serios en relación a que tenía un trabajo, ¿no? Donde percibía X número de salarios mínimos y en base a eso se fijó su crédito para su casa. Uh-huh. Pierde el trabajo. Lo despiden o cierra la empresa o como tú quieras, pierde la chamba. Después de un tiempo de estar luchando, se consigue otro trabajo, pero desafortunadamente el sueldo no es el mismo. Gana menos. Uh-huh. Pero aquí debemos dejar esto bien claro, el Infonavit sigue cobrando de acuerdo a tu primer empleo, a lo que percibías en ese momento. ¿Qué es lo que tiene que hacer el trabajador cuando se encuentra ante esta situación? Mira, para créditos que se contrataron después del 2005, tienen algo que se llama Garantía Infonavit, que es un programa de apoyo para las personas que perdieron el empleo o que le redujeron el sueldo. Ya ves que el año pasado, antepasado, hubo muchos paros técnicos y la gente no perdió el empleo, pero percibía menos. Claro. Entonces, hice todo un programa, hay como 33 diferentes opciones de Garantía Infonavit, donde puedes ir a hacer un acuerdo, solamente que ese es temporal, es de solamente un año, donde te van a cobrar menos. Donde la mensualidad se va a ajustar a lo que tú percibes actualmente, pero es un apoyo de 12 meses. Es un apoyo de 12 meses y normalmente te hacen el cálculo para que nada más cubras intereses. No aporta nada capital. Claro, porque como disminuye la mensualidad, se extiende el tiempo del crédito. Así es. Entonces, y te lo digo porque le he hecho los cálculos, tanto mi hermana como mi hermano, ambos tienen crédito Infonavit, pasaron por esto. Cuando nos pusimos a hacer los cálculos, llegaron a la conclusión de que no les convenía pagar tan poquito. Claro, no, porque en realidad estás comprando tiempo, nada más. No estás metiéndole ni un centavo a tu casa, estás pagando los intereses. Pero lo importante es que sí, en cuanto pierdan el empleo, por favor, acérquense al Infonavit y vean qué opciones tienen. Sí, eso es muy importante. Ellos no van a venir a buscarlos. ¿Sí? Que vayan y vean primero cómo los van a apoyar para que se pague a través de este seguro sus mensualidades. La siguiente opción es la prórroga, donde por por un año, no tienes que hacer abonos a la deuda. Y puedes hacer uso de la casa. Te esperan un año, como quien dice. Te esperan un año, pero te siguen acumulando los intereses. Exactamente, por supuesto, no te esperan un año porque sean muy buenas personas. Te están cobrando de todas formas, se acumula y la deuda después de un año, pues ya creció. Así es, entonces, lo recomendable es primero que se acerquen al Infonavit y busquen el seguro, lo de la garantía Infonavit. Hagan uso de esa. Si se extingue y ustedes siguen sin conseguir chamba, entonces pidan la prórroga. Pero tienen que darse cuenta de que se van a acumular intereses y que cuando pase la prórroga, les van a pedir que los paguen. Sí, eso es un hecho. En cuanto consigas, si no consigues trabajo, se acaba la prórroga y se acaba. No hay manera de prolongarla. Y si consigues trabajo, en cuanto se acabe la prórroga, te van a empezar a descontar. Y obviamente, pues tu deuda se incrementó, debes más dinero, vas a tardar más tiempo en pagar. Así es. Entonces, no crean que el Infonavit no son una institución de caridad, ¿sí? Es una institución que se dedica a dar créditos de interés social, es decir, le da créditos a las personas que por su perfil en un banco probablemente no conseguirían un crédito. Claro, sí, es un derecho que tiene al final del día el trabajador. Así es. Entonces, para los bancos, para darte una idea, empiezan a soltar créditos para casa a partir de más o menos 9,000 o 10,000 pesos de ingreso. Sí, y aquí el Infonavit se le da el crédito a quien sea, literalmente, ¿no? Quien ya tenga los puntos acumulados tiene derecho a obtener el beneficio. Pero tenemos que entender algo, y yo creo que hay que hacer hincapié en esto. Tenemos que analizar muy bien nuestra situación económica, porque sabemos que es un derecho, y luego estamos muy acostumbrados a que en cuanto tenemos un derecho lo queremos hacer valer. Pero es algo que debemos pensar muy meticulosamente, ver cuánto ganamos en realidad, cuánto estamos gastando. ¿Dónde? Porque luego la gente, con tal de hacer efectivo su crédito Infonavit, compra su casita lejísimos, hasta geográficamente te perjudica. Te queda muy lejos el trabajo, la casa a lo mejor no tiene los acabados que tú hubieses deseado o está de plano mal hecha. Y este derecho, que podría ser un beneficio, un patrimonio para la familia, se convierte en un problema. Ajá. Sí, yo creo que por allá donde estás tú, en Chihuahua, es algo bien común ver esos fraccionamientos donde la gente de plano abandona sus casas porque no les conviene seguir con la misma. Así es, precisamente antes de tomarte la llamada estaba leyendo algo que escribió precisamente el director de Infonavit sobre un fraccionamiento que se llama acá Riberas del Bravo, que hicieron 5 secciones, está enorme, prácticamente está abandonado y todo es crédito Infonavit. Entonces, lo que él escribió ahí para el economista es que están buscando la manera de resolver y que van a poner parques y todo lo demás. La realidad es que como son casas de interés social, es decir, son casas baratas, vamos a ponerlo de esa manera, normalmente están muy lejos de la zona consolidada de cualquier ciudad. Claro, sí, están alrededor, ¿no? Y las vías de acceso están retiradas y no hay todos los servicios y si los hay fallan. Tenemos mucho también esos casos de personas que con tal de hacer válido su crédito, porque es el sueño del mexicano, ¿no? Tener un patrimonio, pues se compra su casita pero sí está demasiado lejos, tratan de habitarla pero gastan mucho en transporte para ir a su trabajo, tienen que salir muy temprano, la están pagando como pueden. Y luego se vienen todos estos problemas de pérdida de empleo, de que tienen que volver a conseguir, de que el Infonavit sigue corriendo y se convierte en un dolor de cabeza realmente. Esa es la verdad, en cuestiones prácticas, porque las autoridades, los directivos, pueden decirnos una y mil cosas, pero en cuestiones prácticas, a nivel de cancha, se convierte en un problema muy serio para millones de familias mexicanas que están padeciendo hoy por hoy este conflicto con el Infonavit. Así es, y mira, La decisión final la toma el usuario. O sea, los desarrolladores deciden construir en tal lugar, ¿sí? Y tú eres el que decide si vas a utilizar tu crédito Infonavit y en dónde lo vas a usar. Exactamente. Claro. Mientras la casa cumpla con los requerimientos del Infonavit, Infonavit no te va a decir, ahí no te conviene, está muy lejos o está muy feo. Nunca te lo va a decir. No, jamás. Porque la decisión es tuya. Entonces, es bien común ver estos sitios que no tienen entorno, no tienen supermercados, ni escuelas, ni parques, tienes que trasladarte por horas para llegar a cualquier otro lugar. Son lo que se les llama casas dormitorio. Son, exacto, lugares donde nada más vas a dormir porque te pasas todo el día trabajando y transportándote, ¿sí? Entonces, es algo que los usuarios tienen que hacer un análisis bien concienzudo de a dónde van a irse y cómo van a utilizar su crédito. Sí, eso es importante. También tenemos que ver medidas para prevenir a la gente, que si van a hacer uso de este derecho, lo hagan de una manera muy consciente, que vean bien absolutamente todos los parámetros, todos los diferentes variantes que pueden afectar, porque la casa a lo mejor se ve muy bonita, pero si está lejos, si no cuenta con los servicios, todo eso implica un problema por algo que vamos a estar ahí por años. Así es, mira, a mí me dijeron este truco alguna vez las inmobiliarias y me pareció bien interesante. Me dijeron, mira, los ladrillos cuestan igual aquí que a 20 kilómetros de distancia. Siguen siendo ladrillos. Lo que varía de precio es el terreno. Sí, claro, el metro cuadrado, ¿no? Exactamente, no es lo mismo en la Ciudad de México, por ejemplo, vivir en la Condesa que vivir en Azcapotzalco, ¿verdad? No, para nada. Pero el valor de la construcción probablemente sea la misma. Entonces, a medida que te alejas del centro, de los lugares más consolidados, la casa va a valer menos. ¿Por qué? Por el terreno. Sí, por supuesto. Entonces, tienes que considerar eso. Mira, otra de las cosas que está pasando ahorita, y que me acordara también, ahorita me preguntaron, es que Infonavit acaba de hacer un anuncio de que va a ser un outlet de casas en todo el país, donde les va a dar 20% de descuento por esas casas. Son uh-huh. casas recuperadas. Entonces, las va a vender con este 20% de descuento, y me han preguntado mucho que qué onda, que cómo le hacen para comprarse una casa de esas. Y lo primero que les digo es, pregúntense por qué esas casas están abandonadas ahorita. Claro, sí, hay que hacerse primero esa pregunta, ¿por qué? ¿Por qué están tan baratas? Sí, hay que desconfiar, sobre todo es un inmueble, señores. Hay que verlo de manera muy fría, calculadora, meticulosa, con pies de plomo, no porque la familia se emocione y los niños suban corriendo y se metan al cuarto, no. Eso es muy bonito, pero tenemos que ver la realidad. Tenemos que pasar todo al terreno de lo real, porque si nos gana la emoción, olvídenlo. Sí, entonces lo primero que les digo, bueno, pregúntense por qué están abandonadas, por qué las demás personas que vivieron ahí las dejaron. Antes de que se emocione, digan, es que están con descuento. ¿Sabes también algo que pasa mucho? O espero que te deje de pasar ahora, que las personas pueden recuperar su cuenta del Infonavit. Las personas que estaban cerca de jubilarse utilizaban su cuenta de Infonavit porque sabían que no la podían recuperar, e iban y se compraban una casa, la que se alcanzaban a comprar, con tal de hacer efectivo el dinero que tenían ahí. Entonces, claro, están unas deudas en lugares que normalmente ni tenían plusvalía, es decir, la casa no aumenta de valor a través del tiempo, y obviamente las inmobiliarias, con tal de vender, pues les daban todas las facilidades, ¿verdad? Claro, y te lo pintan muy bonito, ¿no? Cuando vas a comprar una casa te pintan todo maravilloso, pero ¿cuántos casos hay que la deuda hoy por hoy es mayor que el valor real de la casa? Y deja tú que esas personas finalmente sí se retiraron, la cantidad de dinero que están percibiendo es mucho menor a lo que esperaban, porque también ese es un problema. Por alguna razón las personas creen que van a recibir un dineral. Claro, si tienen 10 años o más pagando la casa, está en UDIs o están de salarios mínimos y ya no les alcanza. Claro. Por la edad del señor, ya es bien difícil o imposible que se puedan reestructurar a peso. Sí, no, ya nadie se las va a querer reestructurar, que sería lo ideal. Ajá, entonces prácticamente la única opción que tienen es vender la propiedad. Aquí has dicho algo bien interesante, los diferentes tipos de financiamiento que existen. Existe la UDI, que sería la peor de todas las opciones. ¿Qué otros sistemas hay de financiamiento cuando se trata de un inmueble? Ah, mira, más bien es la base de la deuda. Ajá. Estar definida en UDIs, estas son las infames unidades de inversión, que no sirven, las cuales para ahorita ya ningún banco está ofreciendo. Afortunadamente, pero ya hay mucha gente que tiene el problema. Pero hay como, debe haber como 70,000 créditos en todo el país que todavía están así, y me llegan muchos mensajes de personas que quieren reestructurarlos, y desgraciadamente cuando piden ayuda, ya no se puede. Y es una pena, porque tienen años pagando. Sí, entonces están las UDIs, y luego están las veces salarios mínimos, que normalmente se otorgan para créditos Infonavit y Foviste. Ajá. Luego están en pesos, que es la que utilizan normalmente todos los bancos. Que sería la ideal hoy por hoy, como está la economía. Así es. Es una combinación de factores. Debe ser en pesos, a tasa fija, ¿sí?, y a plazo no mayor de 15 años. Ya quisiste que me acordara algo también bien importante. La última variable por la que los créditos Infonavit suben mucho es porque está a 30 años. Sí, no, una desgracia, ¿no?, que te pongan una casa tanto tiempo. La regla general, y ahí les va para que se la aprendan de memoria, para que no tengan que usar las matemáticas, es una casa a 15 años, a tasa fija, normalmente pagas 1.5 veces la deuda original. Ajá, a 15. A 15 años, ajá, la pagas dos veces. Se va. A 30 años la pagas más de tres veces. Al doble y después a más del triple, ¿no? A más del triple. Entonces, normalmente los ponen a 30 años para que las mensualidades queden chiquitas y se puedan pagar. Pero lo que ahí es donde tenemos que ver que luego lo que parece que es barato, porque a lo mejor la mensualidad queda cómoda, pero la realidad es cuánto vamos a terminar pagando al final, ¿no? Eso sería otro, el factor, yo creo que el primero que tendríamos que valorar. A ver, me lo vas a poner a 30 años, pero ¿cuánto voy a pagar durante todos estos 30 años? A lo mejor nos apretamos el cinturón y nos aventamos a 15 para pagar 1.5 veces la deuda, que en realidad no es mucho por el tiempo que estamos hablando, y no a 30 años, que ocurren muchas cosas en 30 años, muchas, y es rara la persona que yo creo que logra liquidar una casa a 30 años. Y aparte, también considera, en 30 años, si es una pareja joven, pues va a tener hijos, va a tener nietos, probablemente la casa le va a quedar chica, van a estar moverse a otro lado. Entonces, la verdad, que necesidad. Claro, porque ahí comenzamos otra vez con este problema de idealizar, ¿no? Decimos que es nuestra casa, es nuestro patrimonio, pero no pensamos a futuro, que a lo mejor lo único que estuvimos haciendo en realidad fue estar pagando una renta carísima porque corre un grave riesgo de que no la podamos pagar porque nos queda chica, porque nos quedamos sin empleo, por lo que sea, tenemos que movernos a otro lugar. Y entonces esa casa se convierte en un problema, un verdadero problema. Sí, y ¿sabes también otra cosa que pasa muy seguido? Que compran la casa e inmediatamente le empiezan a hacer modificaciones, o sea, le empiezan a agrandar. Claro. Y luego, de repente se dan cuenta que ya no la pueden pagar. Y les entra toda esta emoción, y los entiendo perfectamente, porque es que mira todo el dinero que le metí. Sí, la recomendación es que si vas a comprar una casa y le tienes que hacer, le tienes que agregar, le tienes que hacer construcción adicional, entonces la casa no es la adecuada para ti. Claro, sí, porque si de inmediato le tienes que meter cosas, a lo mejor ampliar la casa, ¿no? Primero intentes saldar la deuda. Claro. Y luego ya le hagas las modificaciones, las extensiones, todo lo demás que quieras. ¿Sí? Porque, pues digo, va a ser muy triste que pierdas una casa a la que le hiciste todo un segundo piso o toda una extensión de una cochera, no sé. Y es algo también bien, bien común, lo veo muy seguido. Y siempre les digo, oigan, primero salden la hipoteca, porque la casa así como está, la realidad es que todavía no es suya, hasta que hagan el último pago. Sí, hasta que en el registro público de la propiedad diga ya. Sí, ya estás liberado de gravamen. Es de ustedes. Antes es de ustedes, no. Te aparece a tu nombre. Otra de las cosas, ¿sabes qué? Es que falta mucha información. Otras preguntas que me hacen muy seguido es, oiga, pero es que ya me dieron mis escrituras. No, no. Van a pagar la casa, pero ya me dieron las escrituras, aquí las tengo yo. Entonces digo, sí, pero si lee las escrituras, se va a dar cuenta que esa casa está hipotecada. Claro, y lo dice claramente la escritura. Y lo dice la escritura, y si usted va al registro público de la propiedad, aparece bajo su nombre, pero dice que tiene gravamen, es decir, que no la ha pagado, que no ha terminado de saldar la hipoteca y que no se la han liberado. Que tenga usted sus documentos, realmente no lo hacen dueño, vamos a ponerlo de esa manera, de la casa todavía. No, a lo mejor uno la está habitando, tiene la posesión y la está pagando, como un coche. Es tu coche, pero no puedes venderlo. A lo mejor la casa la puedes traspasar. La casa sí la puedes vender, ¿eh? Hipoteca sí la puedes vender porque con eso liquidas la hipoteca, pero no te quedas con el dinero, es a lo que voy. No, lo que pasa es que sí la ocupas, puedes vender. La ocupas para liquidar tu hipoteca y ya. Que a lo mejor aquí podemos empezar a hablar de las tres soluciones. Las tres soluciones, exacto, es a lo que quiero ir ahora. ¿Cuáles serían las soluciones? Porque sí puedes venderla, pero a lo que yo me refiero es que el dinero no es tuyo. Como no es tu casa, cuando es tu casa la vendes y el dinero te lo quedas y haces con él lo que tú quieras, ¿no? Ajá. Pero aquí no es tuya, ese dinero lo vas a ocupar para liquidar tu deuda. Y si te va bien, te va a sobrar un poquito para ti. Si te va, muy bien, ¿no? Así es, entonces... Entonces, ¿cuáles serían las tres opciones que tenemos? Nosotros manejamos aquí un nivel de acuerdo a la gravedad del problema, ¿cómo está el asunto? Cuando el deudor apenas comienza con problemas, cuando el deudor ya tiene el problema, pero tiene pocos meses, y cuando de plano ya lleva un rato, que no paga, que ya le están llegando los de jurídico, ese sería el problema más extremo, y ¿sabes qué? Desafortunadamente es el más común. Para ti, Isela, como una verdadera experta en la materia, en relación a esto del Infonavit, ¿cuáles serían las mejores opciones para estas personas? Mira, la primera sería que si todavía estás pagando en tiempo y en forma, no te has atrasado, realmente te quieres quedar con la propiedad porque tiene plusvalía, porque está en un buen entorno, porque te gusta el lugar, es decir, tú ves que tu casa está aumentando de precio, lo recomendable es que reestructuren a pesos a 15 años, a una tasa fija con un banco, ¿sí? Esta reestructura cuesta una lana. Y depende del valor de la propiedad, ¿sí? Pero lo que te va a dar es certeza de que de ahora en adelante tus mensualidades ya no van a aumentar, se van a quedar fijas y vas a saber exactamente cuándo vas a terminar de pagar. ¿Sí? O sea, ya tienes una noción bien clara de al final del día, aproximadamente, si no te atrasas y todo va bien, cuánto vas a terminar pagando, ¿no? Así es, y hay productos en el mercado, y es el más común que normalmente le muestro a las personas. Hay productos que inclusive, por su estructura, en lugar de pagar a 15 años, terminas pagando en 13 y fracción. porque te hace descuentos a través del tiempo mientras vas pagando, ¿sí? El problema con esto es que ya no van a entrar el apoyo de Infonavit a pagarte la deuda. O sea, ¿cómo? A ver, ¿para qué nos da más despacio? Tú tienes un crédito Infonavit y te vas a mover a un crédito bancario. Ajá. Entonces, las aportaciones que hace tu patrón cada dos meses, ¿sí?, esas ya no se van a abonar a la cuenta. Ah, claro, por supuesto. Sí, entonces, es una de las razones por las que muchas personas dicen, no, pero es que mira, no me va a alcanzar para pagar. Bueno, hagamos la simulación y veamos. La realidad es que el patrón nada más aporta 5% de tu salario cada dos meses. Exactamente, sí, es lo que le toca por ley, ¿no? Sí, entonces si ganas menos de 10 mil pesos, la porción que ellos están abonando probablemente no sea mucha. No es significativo en realidad. Es cuestión de ver los números. Entonces la primera opción sería que reestructuraras a pesos, siempre y cuando dijeras, sí me quiero quedar con la propiedad está aumentando de valor, está en un buen lugar. Sí, hay que analizar eso, porque si de plano, porque aquí en México desafortunadamente la inseguridad está a la orden del día, o de plano compramos la casa en un lugar muy lejano, o los acabados no son de buena calidad, presenta defectos, etcétera. Le falta el agua, la luz, no sé, tantos problemas que hay en estos fraccionamientos nuevos. Tenemos que evaluar si en realidad nos conviene aventarnos el paquete de la reestructura. ¿Por qué? Porque los mexicanos somos bien orgullosos, Gisela. Y si tenemos nuestra casa, ya sentimos ya nuestra, sí, completamente, y preferimos aventarnos el paquete y endeudarnos terriblemente para seguir pagándola, a de plano ver la opción de regresarla. Así es, esa sería la última opción. Sería la última, sí, pero vamos ahí preparando el terreno, ¿no? Esta opción que nos diste de la reestructura es para cuando apenas comienzan a encenderse las primeras señales de alarma, ¿no? Que comenzamos a ver como que ya tenemos problema en el bolsillo, no ajusta o nuestro trabajo comienza a peligrar, etcétera, y es cuando podemos ir y buscar la reestructura directamente al Infonavit, por supuesto, y verlo con un banco también, que nos hagan el financiamiento. Sí, necesitas ir con un banco, te van a hacer todo un perfilamiento, van a checar tu reporte de buró de crédito, eso sí te lo puedo asegurar. Sí, eso es un hecho. Las dos razones más comunes por las que rechazan a las personas para este refinanciamiento es que el buró de crédito está muestra pachitas, está negativo. Está mal, sí, está mal. O algo que se le llama el aforo, que es la deuda que tienes con Infonavit representa más del 85% del valor de la casa. Que también es muy común, ¿eh? Sí, desgraciadamente, como la deuda aumenta mucho más rápido que la plusvalía, de repente nos damos cuenta que, sí, ¿sabes qué? No va a entrar porque la casa vale 300 y debe 280. Entonces le van a decir, ¿sabes qué? No. No aplica, por supuesto, pero sigue habiendo opciones. Esta apenas es la primera, no se me preocupen, mis queridos radioescuchas. Estamos con Gisela del Peso Nuestro, que es una experta, ya lo están escuchando ustedes, en estos temas hipotecarios, inmobiliarios, el Infonavit, que es un problema muy frecuente. Millones de familias se encuentran hoy por hoy ante esta situación. En nuestro chat de la estación ya comienza a haber preguntas en relación a este asunto. Las he dejado pasar porque la plática ha estado muy buena. Pero no se preocupen, ahorita acabando estos puntos de las posibles soluciones que hay para los diferentes perfiles, cuando ya tenemos problema para pagar nuestro Infonavit, nos vamos a las preguntas a darles respuesta. ¿Qué te parece, Gisela? Ok, perfecto. Sí, bueno, vámonos con la segunda opción. ¿Qué sería lo que tiene que hacer cuando el problema ya dejamos de pagar, ya tenemos unos meses sin pagar? Esa es la realidad. El banco no nos quiso reestructurar. ¿Qué hacer? Mira, aquí todavía necesitas estar pagando la casa a tiempo. Si tienes una deuda con Infonavit, no te va a dejar venderla. Necesitas estar todavía pagando, pero de repente te das cuenta que, por ejemplo, la compró tu papá ya no puede pagar, tú tampoco, y la quieres vender. O ya te vas, quieres otra casa más grande, lo que quieras, gustes y mandes. Siempre cuando tú estés pagando a tiempo, puedes venderla. Aquí lo importante es que veas si tienes plusvalía sobre la casa. Es decir, si el valor del avalúo es más alto que tu deuda. Sí, porque si no, de nada te sirve venderla. No vas a terminar perdiendo. Claro. Aquí lo que pasa es que vendes la casa, el dinero que recibes, una parte la usas para saldar la deuda con Infonavit, y la otra, pues la otra porción te la quedas tú y te puede servir, no sé, para un enganche o de otra casa o para empezar el ahorro para un enganche. Porque la realidad es que muchas de estas casas, como te decía, no tienen plusvalía o la diferencia entre la deuda y el avalúo es tan pequeña que realmente no te va a quedar nada. Prácticamente saldas la deuda, nada más. Te quitas del problema, pero no obtienes ningún beneficio. No tienes ningún beneficio, prácticamente nada más pagaste, así que renta. Pero no quedas mal con Infonavit, ¿sí? Y te quitas de la bronca de la deuda. Eso sería la opción media, ¿no? Cuando el problema no es tan serio, todavía tenemos chance de buscar comprador, que hoy por hoy, Isela, y hay que también ser muy honestos en este sentido, vender una casa resulta complicadísimo, ¿no? La economía está muy mal, y sobre todo si se encuentran en zonas muy retiradas, es difícil que haya un comprador. Sí, es muy complejo, entonces, porque digo, tienes que evaluar el entorno, ver si tienes algo de plusvalía, si realmente existe demanda sobre esa área, ver si la demás gente alrededor ha estado vendiendo casas, en cuánto las vendió, para que hagas todo el análisis. Si vas a obtener algún beneficio, entonces véndela. Pero si no, si resulta que el avalúo es menor que tu deuda, entonces nada más te queda la tercera opción. Esta es la opción que yo creo que le va a interesar más a nuestros radioescuchas, porque desafortunadamente aquí llegan ya cuando el problema ya es grave. ¿Por qué? Porque la desinformación está a la orden del día, Isela. Somos muy pocos los espacios que nos preocupamos en difundir este tipo de información tan valiosa para la gente, que si lo hubiesen tenido desde el principio no tendrían este problema hoy. Pero tenemos la responsabilidad, porque es nuestra responsabilidad hacerlo, de darles la información a los que todavía no caen en el problema, pero sobre todo, yo creo que a los que ya lo tienen, porque buscan una salida desesperadamente. Y aquí vamos a tratar, no esperen soluciones mágicas, queridos radioescuchas, no esperen que la solución que les vamos a dar les va a arreglar todo de manera milagrosa, no. No, por ahí estaba diciendo el otro día una persona en Twitter, algo que es ciertísimo: si queremos un arco iris, tenemos que soportar un poco de lluvia, o mucho de lluvia, y eso es lo que nos va a tocar. Si queremos una solución, si queremos un remedio, a lo mejor la medicina sabe feo, ni hablar. ¿Cuál sería la tercera opción? Y ser real, algo que en realidad funciona, porque también hay que advertir que luego hay muchos abogados que se anuncian en los periódicos, que dicen, yo te soluciono tu problema del Infonavit, yo hago que te quedes con la casa, poco no. ¿Y cuánto dinero le sacan a esa pobre gente desesperada que se ilusiona con estas soluciones mágicas que no funcionan, que es una mentira? Ningún abogado en el mundo te puede ganar una casa del Infonavit, como le busques. No hay manera. Mira, hace como un mes más o menos puse por ahí unos videos en el blog. En Ciudad Juárez ya empezaron a embargar casas del Infonavit. Y eran personas que tenían 3, 4, 5 años sin pagar. Porque también uno de los argumentos que más utiliza la gente es decir, no, pues si mira a mi vecino, ya tiene N cantidad de años y no le ha pasado nada. Sí, no, hombre, es terrible la desinformación. A mí me da mucho coraje que hay muchos lugares en internet donde les encanta decir, es que como a mi compadre Juanito no le han hecho nada, no va a pasar nada. No, señores, son cosas, es dinero, nadie regala dinero, hay que ser muy realistas. A lo mejor nos gusta estar en un estado de comodidad, pero nadie regala dinero. Así es, y es muy vergonzoso, las personas que están viendo el video, es vergonzoso que llegaron en la mañana, llegaron y tocaron la puerta con un camión de mudanza, entraron a la casa, entraron en grupos, y se oye que le dicen a la señora, ¿sabe qué? Usted va a estar ahí en la casa, todos sus objetos de valor nada más, ella los va a poder tomar y todo lo vamos a sacar afuera. Y empiezan a sacar todo. Y traen un juez, traen un orden de un juez y todo, o sea, no puedes pararlo. No hay manera. No, porque es un procedimiento jurídico y aquí lo hemos dicho muchas veces, hay que estar preparados, la información es su mejor arma. Y aquí se las vamos a dar, aquí en Defensa del Deudor, con nuestra amiga Isela en El Peso Nuestro. Busquen lugares donde en verdad sepan de lo que están hablando, que ven la realidad, porque si ustedes tienen cáncer y van con un doctor, entre comillas, que les va a dar chochitos homeopáticos y les va a decir que van a estar muy bien, pero no es cierto, se van a morir. En cambio, si van con un doctor que les va a decir, ¿sabes qué? Yo te voy a dar radioterapia, se te va a caer el cabello, vas a estar débil, pero te voy a curar, te va a costar mucho trabajo, pero al final te voy a curar. Ahí sí se van a salvar, van a vivir. ¿Por qué? Porque le están diciendo la realidad de las cosas. Y es lo que vamos a hacer aquí. ¿Cuál sería la tercera opción, Isela? La última opción es la dación, llama, es prácticamente... ¿Nos podrías repetir? Se cortó un poquito. Sí, la dación en pago. La dación en pago, venga. Que significa regresar la casa para extinguir la deuda. Esa sería la última opción. Esa es la última opción. Necesitas tú acercarte al Infonavit, a la oficina del Infonavit con todos tus datos y decirle, ¿qué pasa? Ya no puedo pagar, quiero regresar la casa. Necesito que me digas qué trámite necesito hacer. Es importante que sepan que primero van a intentar pasarlos a un proceso de mediación, es decir, donde les van a ofrecer planes de pago, la prórroga, bla, bla, bla, bla, bla. Diferentes opciones, sí, claro. Paliativas, casi todas ya. Ustedes deciden si las toman o no. Como tú ya bien lo dijiste, en la mayoría de los casos nada más están ganando tiempo. Lo que sí es importante que hagan es que negocien cuánto tiempo les van a permitir quedarse en la casa mientras ustedes buscan otro lugar donde moverse. Claro, por supuesto. He sabido de casos, no con Infonavit, pero sí con hipotecaria, que les dan 2, 3, hasta 6 meses para que se queden en la casa. Mientras buscan otro lugar para poder ubicarse, ¿no? Porque lo peor que le pueden hacer a una hipotecaria a un banco o incluso al Infonavit es que le dejen la casa ahí sola, porque eso le pega la plusvalía de las demás casas. Claro, sí, una casa abandonada se ve horrible, ¿no? Entonces, acérquense, les van a ofrecer la mediación, ustedes decidan si la quieren aceptar o no. Si quieren aceptar la prórroga que por un año utilicen la casa sin pagos y luego ya después deciden regresarla, no sé. Es su decisión. Pero en algunos casos sí he oído que han hecho eso, que van y piden la prórroga, se quedan un año y luego deciden hacer la dación de pago. Entonces, sí, aquí ganar tiempo, amigos, sí. Como le busquen, el chiste es buscar el beneficio del tiempo, porque el tiempo es su mejor arma. Sí, lo importante es que durante este periodo, y tú lo dijiste también en el programa anterior que vimos, crédito hipotecario con UDIS, es ahorren, porque van a necesitar ese dinero. ¿Sí? Una vez que regresen a la casa, van a tener que dejar pasar cierta cantidad de tiempo para que se vuelva a acumular dinero en su cuenta de Infonavit y les pudieran dar otro crédito. O si no, van a tener que pedir un crédito bancario y para eso necesitan enganche en efectivo. Sí, la ventaja de la dación es que no te afecta en el buro porque estás liquidando tu deuda. No, bueno, ahí te va. El valor de la casa, el valor del avalúo de la casa es mayor que la deuda. Ah, sí, se claro. Extingue completamente y no hay problema. Se supone que el Infonavit ya iba a empezar a revisar información de buro de crédito. No estoy muy segura si también la va a empezar a enviar, ¿sí? En todo caso, lo importante es que si envía información, como lo hacen los bancos, que declare la deuda completamente saldada. Para sí, que no quede remanente. Sí, completamente, que no te la declare ni con quita ni con quebranto. Porque si no, olvídate un crédito hipotecario futuro de momento. En la vida te vuelven a dar otro. Entonces es importante que sepan que tienen que negociar eso, cuánto tiempo me puedo quedar en la casa, ¿sí? Cuándo te la voy a regresar. Que te marquen que quedó el que se extinguió la deuda, que no debes absolutamente nada, ¿sí? Y es importante que tú te acerques, que no esperes a que ellos vayan y te busquen, porque tienes que probar que tienes buena fe, ¿sí? Si, por ejemplo, ya habían tomado la decisión de contratar a uno de esos abogados piratas para demandar al Infonavit, van a tener que desistir del proceso judicial para que les puedan aceptar. Sí, no se las van a querer aceptar si están tratando de demandar al Infonavit. Ajá, importantísimo, no abandonen la casa nada más por abandonarla. O sea, no nada más saquen sus muebles y se vayan y digan, ay, al cabo no me va a encontrar. No, tienen que pasar por el proceso completo. Porque precisamente son estas personas las que menos ingresos tienen, las que no tienen otra opción más que Infonavit. ¿Eh? Sí, y al rato pues nada de nada, ¿no? Ni uno ni otro. Exactamente, entonces si ganan, y aquí está el límite, menos de 10 mil pesos por mes, no tienen otra opción más que Infonavit. Esa es la realidad. Sí, no, las hipotecarias no les van a querer hacer el financiamiento porque es muy poco el ingreso. Entonces, si abandonan una casa y no hacen el trámite de dación de pago, olvídense que alguien más les pueda prestar dinero. Sí existen algunas inmobiliarias muy extrañas que no les recomendaría, que se han dedicado a comprar estas casas abandonadas del Infonavit y las venden con unas condiciones medio raras, que no revisan ni siquiera buró de crédito. No se las recomendaría mucho porque se ven medio, como que no parecen muy legales. Entonces, sí, no, por ahí hay gato encerrado siempre. Exactamente, entonces, por favor, no abandonen la casa nada más. Hagan su proceso de dación de pago. La verdad que es bien común. Acá en Ciudad Juárez las estadísticas decían que en el 2010... por semana se regresaban entre 40 y 50 casas al Infonavit. Y eso no le conviene tampoco al Infonavit, porque son casas que es muy difícil volver a colocar. Ah, bueno, mira, el director de Infonavit dice que hay mucha demanda. No, y es cuestión de darse una vuelta, ¿no? Por Ensenada, por tantos lugares donde uno pasa y los fraccionamientos literalmente están abandonados, Isela. Hay unas cuantas personas habitándolos, pero la mayoría de las casas, y se ve que ya las vendieron porque todas hasta cortinas tienen, pero nadie vive ahí. Está abandonada la casa. ¿Por qué? Porque tristemente no la pudieron pagar. Y en lugar de dar opciones reales, lo que usan es el sistema del acoso, porque hasta el mismo Infonavit manda a los despachos de cobranza a tratar de intimidar al deudor, cuando la mejor vía para lograr resolver estos problemas es la conciliación, el dar opciones, el hablar de una manera tan clara como lo haces tú. ¿Sabe qué, señor? Si usted no puede pagar, le podemos aceptar la dación de su inmueble, se quita del problema y más adelante se puede hacer de un crédito en un lugar mejor ubicado, a lo mejor donde uno ya tiene la experiencia, ya sabes, ya lo viviste, ya viste lo que es comprar una casa en un lugar retirado que no tiene los servicios, pues mejor te esperas un poco más y la compras en un lugar mejor ubicado, le inviertes un poquito, ya hasta sabes manejar de una forma más adecuada tus finanzas y entonces sí puedes hacerte de un patrimonio que te convenga, porque luego por aferrarnos a ese tipo de inmuebles, lo único que hacemos es perjudicar nuestras finanzas de manera muy severa y luego recuperarse, Isela, es muy difícil. Es muy difícil tratar de crear un patrimonio cuando tienes uno de estos créditos que te están sangrando la cartera. Yo he asesorado personas para que hagan dación de pago para créditos hipotecarios. A veces hacemos el análisis que querían reestructurar. Les digo, ¿sabes qué? Realmente no te alcanza, no te conviene. Ya han hecho su dación de pago. Tengo una amiga que hizo su dación de pago en una casa de nudis. Pagaba 8,000 pesos mensuales de por la casa. Y regresó a la casa, le dieron 2 meses. Se cambió a una zona más céntrica. Inclusive sus papás se pueden ir caminando a su trabajo. Le cobran 3,000 pesos de renta mensual. Y está más cómodo. Digo, de plano, ahí en ese momento no es tu patrimonio, pero por ahí hay muchos blogs de finanzas que dicen, es mejor, ¿qué conviene más, rentar o comprar? Hay un punto en la vida en la que te conviene más comprar, sí, pero económicamente hablando, financieramente hablando, tienes que estar muy bien para que puedas comprar, porque si no, nada más es un lastre, que al rato ni casa, ni dinero, un crédito, pero terriblemente maltrecho. ¿Por qué? Porque no manejaste tu sistema de una manera adecuada, no planeaste bien el asunto. Cada persona tiene un perfil diferente, y eso fue lo que empecé a decir en este programa. Cada uno somos completamente diferentes, estamos en diferentes etapas de nuestra vida, estamos en diferentes etapas de formación patrimonial. Entonces, lo que a mí me aplique, no le va a aplicar a nadie más. Entonces, si alguien te dice que tu mejor opción así entra es comprar, pues empieza a tenerle ahí como que, empieza a dudar, ¿no? Claro. Si no has revisado tus números y nada más te dice, sí tiene los puntos para el crédito Infonavit, pero no ha revisado tu presupuesto, tu nivel de endeudamiento, qué planes tienes para la vida y todo lo demás, lo único que quieres es venderte la casa. Claro, sí, hay que sacarte la comisión y listo, ¿no? Exactamente, entonces a mí me ha tocado decirle a muchas personas, ¿sabes qué? Pues te alcanza, pero muy raspado, ¿verdad? O sea, en 4 o 5 años... ya no vas a poder pagar la casa por los aumentos que va a tener. Y es lo que nadie te dice, tú vas a la inmobiliaria y te la venden. Te la venden porque al final del día es dinero para ellos, es un negocio. Así es, inclusive algunos bancos, ya he tenido también algunos casos documentados. Yo doy algo que se llama terapia financiera, donde me siento con las personas, reviso todo su estado de endeudamiento y les digo, bueno, esto es lo que puedes hacer. Y me tocó el caso de una muchacha que ella ya no era viable para que le dieran un crédito de una casa. Y el banco se lo dio. A los 3 meses ya no podía pagar y me dijo, oye, ve mis números, ¿qué onda? Dije, es que tú no eras viable. O sea, el chavo se ganó su comisión y a ti te dejó hiperendeudada y no vas a poder salir, vas a tener que regresar a la casa. No hay manera que pagues esto. ¿Eh? Entonces tienen que acordarse que son negocios, que no todo el mundo son hermanitos de la caridad y que pues todo el mundo anda persiguiendo la chuleta y buscando la manera pues de obtener cierto beneficio, ¿no? Y la enorme ventaja, Isela, es que, por ejemplo, hacen la dación. Hay que superarlo, no hay de otra. A veces en la vida nos vamos a caer muchísimas veces. El chiste es levantarse, ¿no? ¿Y qué es lo maravilloso de todo esto, Isela? Que existen sitios como el tuyo donde si ya nos tropezamos una vez, para evitar que volvamos a tropezarnos con la misma bendita piedra, pues nos podemos acercar contigo, donde tus asesorías son completamente gratuitas, ¿sí? Donde tú puedes explicarles mediante tu blog de qué forma pueden adquirir una casa sin meterse en más líos, ¿no? Ya la información está ahí. Es cuestión nada más de acercarse para poder obtenerla. Sí, así es. Aunque algunos van a escuchar muchas veces que mi boca sale un no. No cumplen, por esto y esto es la recomendación. Ya si deciden No, claro, tú no puedes obligarlos a nada. Tú nada más les vas a decir qué es lo más conveniente. Ya ese es su problema. Pero sí, te digo, hay muchos conflictos de intereses entre los bancos y las inmobiliarias. Puede haberlos, ¿sí? Y todo el mundo, cuando hacen el análisis de la hora, pero no visualizan qué va a pasar en 5 o 6 años, que te vas a casar o vas a tener hijos o lo que quieras, gustes y mandes, si te va a alcanzar para esa época, ¿verdad? Entonces, sí tienen que tener muchísimo cuidado. Por favor, no se lancen de cabeza nada más porque quieren aprovechar el dinero. Se van a terminar aprovechando de ustedes. Sí, no, y al rato, lo dije hace un rato, ni casan los problemas porque no nos hicieron un proyecto, no nos hicieron un proyecto a largo plazo, sino nada más al día de hoy, a la actualidad, y al rato nos damos cuenta de la triste realidad. Ahora vámonos, ya es la última parte del programa, queridos radioescuchas, vámonos a dar respuesta a algunas preguntas que nos hicieron en relación al Infonavit. Por aquí en el chat veo preguntas de tarjeta de crédito, etcétera. Voy a tratar de quedarme unos minutos más para darle respuesta rapidísimo. Y si no nos da tiempo, mañana a las 9 de la noche tenemos programa totalmente en vivo. Con todo gusto les damos el apoyo, les damos la asesoría. Mira, por aquí dice Joero 10. Dice que compró casa con Infonavit cuando tenía trabajo. La estuvo pagando durante más de 2 años, pero se salió de ese trabajo y se fue a vivir al extranjero. Y dejó de pagar, eso fue hace 3 años, ¿ya perdió la casa o qué procede? Gracias al dinero que invirtió, ¿o lo va a perder o qué ocurre con nuestro amigo Yojero que se fue al extranjero? 3 años no la pagó, aún por lo que puedo leer tiene posesión del inmueble, no ha habido juicio ni nada, pero quiere saber qué onda, qué puede hacer a estas alturas del partido con 3 años sin pagar. Necesita acercarse al Infonavit para ver si no han iniciado el proceso judicial en su contra, porque como no, igual, no se comunicó con ellos, pues no ha podido probar que tenía, que quería quedarse con el inmueble. Entonces tiene que acercarse con ellos. Probablemente le van a sacar un deudonón terrible y le van a pedir que lo pague para y que empiece a pagar el resto de la deuda para que se pueda quedar con la casa. Claro. Entonces que hasta ahorita no hayan tomado ninguna acción no significa que no la hayan iniciado, ¿sí? Entonces necesita acercarse con el Infonavit para que vea cuál es la situación actual de su casa, porque el proceso jurídico de ellos sí se tarda 1 o 2 años. La verdad es que tienen como un listonadón de casas que van a recuperar. No. Sí, claro. Pues se toman años, es la verdad. Aquí en Juárez les está tomando años tratar de recuperar esas casas, porque primero tienen que tratar de localizar a la persona. Si no, ya pueden iniciar el proceso. Entonces, sí, claro. Por eso no hay que dejar las cosas así. Los problemas que se dejan a la deriva siempre crecen, siempre. Y regresan. Y sí, claro, cuando vuelven ya son enormes. Por eso no podemos dejar estas cosas así sin darle seguimiento. Aquí hay otra persona que no nos da muchos datos, nada más dice chata. Nos dice que cómo puede liquidar su casa de Infonavit. Bueno, hace un rato ya les dimos las 3 opciones. En resumen, querida Isela, ¿cuáles serían esas 3 opciones? Mira, la primera es que reestructure el crédito y con un crédito hipotecario de otro banco pague la deuda. Y se queda con un segundo crédito. Bueno, se sale el primero y el segundo tiene mejores condiciones. La segunda opción es que venda la casa. Con lo que reciba, pague la deuda de Infonavit. Y si le queda dinero, pues es de ella. La última es hacer la dación en pago. Ahora, aquí les va otro tip también que me preguntan mucho. El Infonavit da un descuento de entre el 5 y el 10% si hacen, si liquidan la casa anticipadamente, antes de los 30 años. Pero no aplica para sustitución de pasivo. Es decir, si van a otro banco y piden un crédito para pagar el Infonavit, no les hacen el descuento. Tiene que ser así como que dinero que tengan en efectivo y que lo abone. Sí, no, pues con deuda no puedes pagarles a ellos. Con deuda no puedes pagar deuda. No te hacen ningún descuento. Tendrías que ir con el billete y en firme dar, liquidar y adiós. Exactamente, y les voy a comentar esto que, por ejemplo, haciendo mi hermana. Mi hermana tiene crédito Infonavit. No está cotizando en el IMSS, o sea, ya está pagando toda de su bolsa, está pagando 50% adicional de lo que era su mensualidad, y lo que va a hacer es que cuando le queden 50 o 60 mil pesos, va a buscar la manera de conseguir otro crédito que sea más barato, pagar con eso el Infonavit para que le den el descuento. Ah, pues está súper bien, ya con eso se quita el problema porque va a liquidar con un crédito que no va a ser hipotecario, va a ser un préstamo personal, va a llegar con el dinero y lo va a liquidar. Esa podría ser una opción. Si pueden conseguir otro crédito que no sea hipotecario, que sea más barato que el que están pagando ahorita, por amor de Dios. Sí, no, porque se meten. Y me gustaría que hiciéramos un programa de eso, Isela. ¿Cómo ves? de estos lugares que te ofrecen préstamos milagrosos. Estaba leyendo en tu blog de este préstamo piramidal. ¡Ay, sí, qué horror, ¿verdad? No, hombre, es que la gente se mete en problemas mucho más graves de los que tenía para, por lo menos, amortizar un rato el otro, ¿no? Y al rato tiene el problema uno y ya tiene el problema número dos y se convierte en una situación muy crítica. Y tenemos que... Esta semana voy a publicar en el blog, porque ya encontré las estadísticas. En México existen más de 200 cajas de ahorro que están en prueba, que si no se regularizan de aquí a diciembre, pues la Conducef yo creo que las va a cerrar. Y abusados, porque ahí hay dinero guardado, ¿eh? Muchísimo. ¿Sabes dónde han abierto más estos lugares? Al sur de la República. Vi la lista: Guerrero, Oaxaca, Yucatán. Están llenos de estas pequeñas cajas de ahorro. No, no, qué terrible, qué poca ética de estos señores que se anuncian en el periódico diciendo que les van a dar un préstamo sin aval, sin buró, con una tasa pero muy inferior a la bancaria. O sea, suena maravilloso, pero ¿qué pasa, Isela? Que cuando llegas te piden dinero por adelantado. Te dicen, sí, le vamos a una investigación, no tiene que pagar un seguro, y al rato ya no te quieren regresar tu dinero y el préstamo, bien, gracias, no te dan nada. Sí, entonces esta semana voy a publicar en el blog la lista de todas estas instituciones que están ahorita así como que entra sol y buenas noches, para que entren, la vean y vean si a la que ustedes les están ofreciendo por ahí algo, vean si es pirata o no. O sea, desgraciadamente es en la parte de la República donde existen menos servicios bancarios. Yo sé que para muchos escuchar banco es así como que, ¡ah, odioso! ¿Sí? O que es lo peor que puede pasar. No, esas instituciones son todavía peores que los bancos. No, mucho peores. Y lo peor del caso es que no tienes ningún tipo de apoyo, por ejemplo, por parte de la Conducef o de instituciones de no, gobierno. No, ni de la Profeco ni de la Conducef, porque están en un limbo legal. Exactamente. Si te hacen tranza, no tienes con quién. Las personas luego las defienden porque, bueno, tú leíste el post sobre la pirámide esta. Las defienden porque dicen que son maravillosas y que ellos están pagando su deuda. Pues sí, pero endeudando a alguien más. Terriblemente. Entonces, no usen esas opciones de crédito. Y mejor ahorren, si es posible, que su aguinaldo, lo que caiga, y abónenlo. También pueden hacer pagos adelantados Infonavit, ¿eh? Para las personas que no pueden reestructurar por alguna razón, también pueden hacerle pagos adelantados. Se me olvidó pasarles este dato. Los créditos Infonavit, aunque están a 30 años, el promedio de tiempo que tarda la persona en pagarlo es entre 17 y 19 años. Y son datos del Infonavit. Sí, porque van adelantando como es posible, pero ahí estamos hablando de economías sólidas, ¿no? Sí, lo que pasa es que si no pierdes el trabajo, va aumentando tu salario, van aumentando las contribuciones del patrón, sí se reduce el plazo de 30 años. El 30 años es con todo y prórrogas. Y todos los arrimadijos que puede haber ahí, si dejaste de pagar, te atrasaste, ya es el periodo máximo que puede durar el financiamiento. El periodo máximo. La realidad es que puede ser de entre 17 y 19 años. Porque también es una pregunta bien común que me hace. ¿Cuánto tiempo voy a tardar? Híjole, sin ver tus números, la verdad, no lo sé. No, no se puede. Es imposible. Bueno, Isela, pues te agradezco infinitamente. Muchísimas gracias. Yo quiero nada más dar rápidamente una última opción, que sería la más dramática. No le hagan caso a los abogados que les prometen que les van a recuperar su casa. Pero si ustedes de plano se quieren aventar la bronca. Y esto voy a ser muy claro, ¿eh? Es una estrategia más. Es solamente si quieren conservar el inmueble y se quieren aventar el paquete, se esperan a que los demanden, contraten un abogado de su entera confianza, y lo que va a hacer ese abogado no es ganarles la casa, eso es imposible. Les va a ganar tiempo, pero tienen que ver esto, y es un asunto muy serio, platíquenlo con los suyos, hagan números, por favor. Ese tiempo va a ser para que ustedes ahorren una cantidad para negociar. Si de plano saben que no lo van a conseguir, mejor ya ni se metan en problemas, utilicen las opciones de Isela, la dación, la reestructura, la venta. El juicio solamente va a durar máximo 2 años, a lo mejor 3 si bien nos va, y es para que ahorren una cantidad para negociar, ya sea que se pongan al corriente, y si les va espectacularmente bien, que liquiden el inmueble. Pero es muy, muy difícil. Sería la última opción, es la más complicada, porque estamos hablando de mucho dinero, y por la situación económica que la atraviesan es difícil, va a ser complicado, pero hay que valorar todas las opciones, ¿ok? Así es, que recuerden que solamente están ganando tiempo. Tiempo, no, ningún abogado ni el mejor del mundo les va a ganar la casa, es imposible. Es imposible, así es. Bueno, Isela, pues te agradezco infinitamente, muchísimas gracias de veras por haber participado con nosotros en este programa. Y pues ya estamos entonces para hablar de estos lugares de los préstamos milagrosos, más que preparados. Sí, de las famosas OFOMES. Sí, no, hombre. El tema sí va a estar bastante candente. Bastante, bueno, Juan, hasta nos aventamos dos programas. No sería mala idea, porque está bastante, hay muchísima información. No, y hay que advertirle a la gente, porque cuando tienen deudas, se te nubla la razón y buscas desesperadamente opciones, y a veces la opción que parece la mejor, no lo es para nada. Así es. Bueno, Isela, pues te mando un abrazo y muchísimas gracias por haber acompañado a Defensa del Deudor y a todos nuestros que radioescuchas el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes, y recuerden, no confundan bondad con facilidad. Que algo se los den facilito no significa que sea bueno para ustedes. No, y muchas veces resulta ser todo lo contrario. Isela, www.elpesonuestro.com, ella es la que se encarga de ese blog, todos los mensajes, todo lo que ven ahí es por parte de ella, nada más para que vean el calibre de gente que tenemos aquí apoyándonos. Ingresen a su blog, léanlo, infórmense, por favor, la información es poder, y ahí está, disponible para todos ustedes. Isela, un abrazo, cuídate muchísimo. Hasta luego. Bueno, pues fue Isela, Isela del pesonuestro.com, hombre, muchísimas gracias, qué fantástico programa el del día de hoy. Yo sé perfectamente bien que a muchos de ustedes han de haber dicho, pero Ángel, esa no es una solución, pero es que desafortunadamente son las que hay cuando se trata del crédito Infonavit. No hay más tela de dónde cortar. Serían estas tres opciones más, las más comunes, las que financieramente hablando serían las correctas. Y la última sería aventarnos el pleito legal, donde sí, hay que ser muy claro en esto, nunca jamás ningún abogado les va a ganar la casa, ni el mejor abogado. Lo que les va a ganar es tiempo, y ese tiempo lo tienen que emplear ustedes para echarle muchas ganas al ahorro, porque no van a pagar nada más que a su abogado, por supuesto. Tienen que juntarse un dinero bastante considerable y entonces ese dinero ofertarlo, ¿para qué? Para que se regularicen con sus pagos o para que liquiden la casa. Pero entonces tenemos que valorar el inmueble. ¿Me conviene en realidad quedarme con esta casa? La plusvalía que tiene la casa hoy día. A lo mejor ya es mayor mi deuda que lo que vale la casa y esa tendencia va a seguir, a menos que descubran oro por ahí, cosa que no creo que sea posible. Su casa no va a valer más por la zona, por todo lo que la rodea, por los servicios, etcétera. Entonces, por favor, valórenlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor están todavía a tiempo de decir, ¿sabes qué? No, la regreso, quedo limpio, sin ningún problema, y comienzo de nuevo. Pero ahora voy a hacer las cosas bien, me voy a asesorar con gente que sabe. Y ahí está nuestra amiga Isela del pesonuestro.com. Les puedo decir exactamente qué onda, de una manera muy amena, muy clara, sin usar términos raros. Ella nos va a explicar exactamente qué es lo que debemos hacer. De acuerdo a nuestros ingresos, nuestros egresos, cuántos somos, cuánto ganamos, todo eso es importantísimo para poder adquirir un inmueble, pero ahora sí bien, que nos convenga, que no sea un problema en vez de un beneficio. Que si uno compra una casita es para que sea algo bueno para todos, es un patrimonio. Pero tenemos que buscar la opción, algo que en verdad nos convenga y ser muy realistas, hablar con los nuestros. ¿Sabes qué? Esta casa desafortunadamente no está sirviendo. Sí vamos a perder dinero, los errores cuestan, es lógico, pero ya no nos vamos a estar hundiendo más. Este es salir adelante, sanear nuestras finanzas, ser prósperos. Si ustedes le preguntan a la gente más rica del planeta, al que ustedes quieran, todos le van a decir que en algún momento tuvieron que perder, tuvieron que hacerse a un lado o echarse hacia atrás para poder seguir hacia adelante. Es imposible tratar de atravesar una pared con los puños. Lo que tenemos que hacer es rodearla, ¿sí? Retroceder un poco. No lo vean ustedes como una derrota, véanlo como una experiencia, como algo que va a quedar ahí, que nos va a servir para no volver a cometer el error, porque si nos aferramos, no vamos a progresar. Por favor, esto es importante. Y vámonos ya rapidísimo a las asesorías, a ver si me da tiempo, porque ya son las 4 de la tarde con 10 minutos. Carlos Ángel dice que, por aquí arriba me lo puso, me voy con Beriux, muy buenas tardes, saludos afectuosos. Brian 72, tiene tarjeta de débito con Santander y quiere saber riesgos al contratar algún fondo de inversión, podría caer en algún tipo de deuda o qué riesgos tiene. Necesitaríamos ver las diferentes opciones, pero hay muy buenas. Brian 72, Ana Rosa, hombre, muchísimas gracias por lo que me dices, te mando un saludo y un abrazo. Palemón, un abrazo afectuoso. Ana Berta le llegó un citatorio de un despacho de abogados, pero ahí no le menciona ni monto de la deuda, ni quién es el representado. ¿Qué hace? ¿Se presenta o al presentarse está aceptando la deuda? Según tiene entendido que deben decirle de qué se trata. No tienes que ir para nada. Debemos recordar que dice el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo relación a las garantías individuales. El único que puede requerirlos es un juez, mediante un mandato escrito, ¿sí? Les dice, ¿sabes qué? Tienes que ir al juzgado porque te estamos requiriendo, porque te demandaron. Nada más. los abogados, por muy abogados que sean de los despachos, no tienen el poder de citarlos en ningún lado. Ustedes no tienen obligación de ir. No vayan, no vayan, ignórenlos. Dice Larín que le otorgó un crédito revolvente al banco sin garantía prendaria ni hipotecaria, pero se acabó el contrato de trabajo antes de tiempo y no puede liquidarlo. ¿Qué puede suceder? Aclara que su casa está a nombre de su hija y otra propiedad está a nombre de su hijo, y también nos comenta que tiene, que no tiene nada. Te pueden demandar aunque no tengas nada. Ya llegará el embargo, te llegarán a notificar, te querrán embargar, no tienes nada. Obviamente tienes que demostrar que nada es tuyo. Y entonces, pues el proceso judicial seguirá su curso sin embargarte nada. O sea, no, el hecho de que no tengan nada no quiere decir que el banco no pueda demandarlos. Quiere decir que no puede embargarlos. Si no tienen nada, nada les pueden embargar. Pero hay que contestar la demanda y hay que darle seguimiento al juicio, porque si no, lo decíamos hace un rato, los problemas que se dejan a la deriva crecen y al rato nos los volvemos a encontrar y ya son monstruos formidables. Por favor, se lo suplico, no crean que porque no tienen nada no los pueden demandar. No, sí los van a demandar. Nada les podrán quitar, pero hay que invertir dinero en el juicio. Lo mejor, conciliar, buscar negociar para liquidar. Es muy fácil si sabemos hacer las cosas bien. Larín, ¿cuánto debes? Ya se nos acabó el tiempo, pero te invito a que pases a nuestro foro, ahí nos platicas un poco más de tu problema, y si no, mañana a las 9 de la noche tenemos otro programa totalmente en vivo. Dice Carlos Ángel que su contrato solo hay una cuenta que es de Bancomer, pero quisiera ver si se puede cubrir ambas, de Banamex, que es un préstamo personal, y una tarjeta de crédito. Solo viene la de Bancomer. Claro que sí, Carlos Ángel. Ya había platicado contigo y me informaba el área de afiliaciones que ya habían mandado un mensaje, un correo electrónico para comentarte, para que mandes tus datos. Si no ha sucedido así, tenemos el servicio de contacto @defensadeldeudor. Creo que ya mandaste un correo, pero vuélvelo a hacer. Dinos, oye, ¿sabes qué? Defensa del deudor. Yo ya hablé con Ángel en el programa de radio. Me dijo que me pusieron en contacto con ustedes y sigo igual. No me han resuelto. ¿Qué pasa? Y te aseguro que se arregla. La comunicación es la base del éxito, Carlos Ángel. Más fácil, ¿quieres una vía mucho más directa? Regálanos una llamada telefónica el día de mañana, porque ahorita el área de afiliaciones sale en 30 minutos, ya no los vas a encontrar. Pero mañana a las 9 de la mañana, llamas a nuestras oficinas, pides por el área de afiliaciones, con mucho gusto te van a decir qué es lo que pasa y te van a dar indicaciones en ese instante para que en cosa de 10 minutos se resuelva tu situación, mi estimado Carlos Ángel. Ayuda, muchísimas gracias por lo que estuvo muy interesante el programa. Y ahora sí, ya acabé, miren qué rápido acabé con las asesorías del día de hoy. Hubo poquitas porque el tema fue sobre el Infonavit. Hoy estuvimos hablando de este derecho de los trabajadores, que no por ser un derecho muchas veces resulta conveniente. A veces nos estamos metiendo en un problema con tal de hacerlo valer. Si vamos a hacer valer un derecho, tiene que ser para nuestro beneficio, no para que nos perjudique. Entonces tenemos que estudiar todos los factores, todos los parámetros, y entonces sí, adelante. Me dice Carlos Ángel que tiene una pregunta, fue a pagar lo de la afiliación, son 850 de la afiliación, pero no sabe si tenía que pagar lo del mes, no. La afiliación ya incluye su primer mensualidad. Cuando ustedes se afilian a Defensa del Deudor, nosotros los representamos legalmente y hacen un primer pago de 850 por concepto de inscripción a nuestro programa, y después pagan 150 masiva. De eso se paga hasta el siguiente mes, mi estimado Carlos Ángel. Ahorita no tienes que pagar eso. Sí te recomiendo mucho que mandes el correo o que te comuniques el día de mañana para que te resuelvan así. Si hablas rápido, en cosa de 10 minutitos ya tienes tu contrato en tus manos con estas cuentas de Banamex que no se pusieron. No sé la razón, pero a lo mejor se les pasó, no sé. Sería cuestión de que platicaras con nuestra área de afiliaciones y que ellos te explicaran bien motivo, razón o circunstancia por los cuales no pusieron esto en tu contrato. A mí me encantaría quedarme unos minutos más, pero creo que ya no hay preguntas, así que mejor ya nos vamos, ya nos tenemos que despedir. Carlos Ángel, para mí es un placer servirte, estamos a tus órdenes. Ah, rápido, boletos para el MIDE, porque si no me dicen los del MIDE, ¿qué pasó? Ya ves, nos olvidas. Ahí les va. ¿Quieren pases dobles para el MIDE? Sí, bueno, es muy sencillo. Les vamos a regalar un pase doble a los primeros 5 correos electrónicos que nos lleguen diciendo Radio DDD me invita al MIDE. Radio DDD me invita al MIDE, a la dirección de correo electrónico contacto@radiodd.org. Me están informando que esa, ¿no? Entonces, ok, contacto@defensadeldeudor.org. contacto@defensadeldeudor.org. Parece que hemos tenido algunos problemas con la de la radio. Entonces, contacto@defensadeldeudor.org. Para que no haya confusión, lo voy a volver a decir. contacto@defensadeldeudor.org. me dicen Radio DDD, me invita al MIDE y se llevan su pase doble. Tienen que ser los primeros 5, así que comiencen, ya llegó uno que quiere irse al MIDE, perfectamente, este ya ganó su pase doble para el MIDE. Pero esto lo tenemos abierto toda la tarde, o sea que tienen tiempo para enviar su correo electrónico. Luego, sillas de ruedas, vamos a regalar 2 sillas de ruedas. Yo me doy unos golpes porque no es regalar, es donar. Vamos a donar 2 sillas de ruedas, 9 citas a nuestros queridos amigos de la organización de apoyo a niños con enfermedades terminales, enfermedades que son crónico-degenerativas, enfermedades graves. Estos niñitos son muy valientes, deberían de ver qué maravilla de chamacos. Defensa del Deudor les va a regalar, les va a donar. Cada vez que diga regalar me voy a dar un bu, porque qué barbaridad. Les vamos a donar 2 sillas de ruedas. Pero necesitamos de su ayuda. ¿Cómo nos pueden ayudar? Es muy fácil. Síganos en Twitter, nada más. Necesitamos llegar a 3,000 seguidores. 3,000 seguidores en Twitter. Y vamos a donar estas sillas de ruedas a estos maravillosos niñitos. 2 sillas de ruedas. Twitter, si no tienen cuenta, twitter.com. Se crean una cuenta, es gratis. No es nada del otro mundo. Es muy fácil registrarse en Twitter. Y luego nos buscan ahí en el buscador de Twitter. Ya que lo abran, va a aparecer una barrita buscadora, Defensa del Deudor, y ahí vamos a estar, nos van a reconocer por nuestro cochinito, y nos dan en seguir, en follow o en seguir. Y listo, llegando a 3,000, vamos a donar estas 2 sillas de ruedas. Así ustedes también participan, ustedes también cooperan con su granito de arena para hacer felices a estas hermosas criaturas, que de verdad son, eso es tener valor y no payasadas, así, de plano. Ingresen a www.doctorsonrisas.org para que conozcan un poco más de esta organización, y vamos a tener entrevista con ellos, con nuestros amigos de Doctor Sonrisas. Yo mañana les digo bien, estamos por concretar esto para que nos platiquen bien qué onda, cómo funciona su fundación, qué es lo que hacen. Mañana a las 9 de la noche les digo qué día los vamos a tener para que nos platiquen un poco de este maravilloso servicio, de esta buena voluntad, de esta gran ayuda que desinteresadamente proporcionan nuestros amigos de Doctor Sonrisas. Un aplauso para ellos, por supuesto. Boletas para el MIDE, creo que ya acabé. Ahora sí ya me voy. 2 asesorías más. Teófilo Antonio nos manda saludos desde Oaxaca en esta asesoría por una deuda de una caja solidaria, hasta no ver, no creer. En Santo Tomás, Ocotepec, por cobrar intereses muy altos de préstamos y quitan las pertenencias de los deudores, ahí lo dejaron en la calle con sus hijos. Una deuda de 35,000 subió a 180,000. No, por favor, no se metan en problemas, no pidan en esos lugares porque nadie los regula, no hay forma de que podamos ayudarlos. No, la Conducef no los regula, la Profeco tampoco, se echan la pelotita, no hay manera de hacer gran cosa. Necesitaremos iniciar un juicio civil y se van a gastar más en el juicio civil que lo que le debían a la Caja Popular. Resulta contraproducente. Teófilo, vamos a tener un programa hablando de esto precisamente con nuestra amiga Isela. Muy pronto ya les avisaremos, pero sí, se lo suplico. Si van a pedir prestado, primero coméntenlo con nosotros para decirles si les conviene o si de plano están aventando a un hoyo de que luego va a ser un lío poder salir. Cho47 dice que su casa vende, de su casa, su esposa vende casas allá en Guadalajara y encontró el programa muy productivo. Hombre, qué bueno, Choc, me parece fantástico. Ya me voy, ahora sí, Helmi, nos dan los números telefónicos a nuestras oficinas de Defensa del Deudor. Recuerden que el horario de atención es de 9 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Quién dice qué? Descuentazo a los de DDD. ¿Descuentazo por qué? Ayuda, dice que tiene unas dudas. ¿Cuál es el teléfono al que puede llamar? Ya es afiliado. Mi amigo Helmi ya le dio los números telefónicos. Mi estimadísimo Carlos Ángel, hombre, un placer el poder ayudarte. Dice Cho47 que ojalá las casas fueran ella. Descuentazo. Me quedé con la duda, Helmi. ¿Por qué descuentazo a los de DDD? Pero ya me voy, porque si no, luego aquí me jalan las orejas de que me tardo mucho, de que ya tenemos que comer, no sé. Ustedes díganme. Rápido, ahorita que no hay pájaros en el alambre. ¿Son todas las asesorías? Parece que sí. Entonces yo me despido, un verdadero placer. Cuídense muchísimo, 1,000 bendiciones para todos. Apóyennos con lo de Doctor Sonrisas. Nada más síganos en Twitter, no es nada complicado. Nada más tenemos que llegar a 3,000. Ya llevamos mucho más de la mitad, estamos en el número 1,960 o 50, no sé, por ahí así. Estamos del otro lado. Entonces síganos en Twitter, aporten y vamos a regalar, a donar estas sillas de ruedas a estos maravillosos pequeñines, y vamos a hacer muchas cosas más, tanto con esta organización como con muchas otras que están para apoyar al que menos tiene, al más indefenso, a la persona que requiere ayuda. Cuídense mucho, muy buenas tardes, muy buen provecho, los espero mañana, 9 de la noche, una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio donde aparte de cotorrear van a aprender, cómo salir de sus problemas de deudas de una manera concreta, contundente. ¡Ay, qué mentiroso soy! ¿Por qué no me regañan? Le estoy diciendo que mañana a las 9 de la noche tenemos programa, y no es cierto. Mañana no tenemos programa a las 9 de la noche. Mañana tenemos programa a las 7 de la noche. Mañana va a haber repeticiones a las 9. No vamos a estar en vivo. Mañana a las 7 de la noche vamos a estar en Radio Fórmula con la señorita Maggie Hegi. Maggie Hegi, que es, no sé, una entrevistadora, es conductora, una maravillosa mujer que sabe mucho de muchos temas. Mañana vamos a estar hablando ahí en su programa de radio, En Contacto Contigo se llama, a las 7 de la noche, del robo de identidad bancaria. Por favor, escúchenlo, va a estar muy interesante para evitar, porque también es muy común que luego tenemos deudas que no sabemos de dónde diablos salieron, debemos dinero y nunca lo utilizamos, nunca lo disfrutamos, pues resulta que ya nos clonaron la tarjeta, que ya sacaron cuentas a nuestro nombre, que ya estuvieron utilizando créditos con nuestras identificaciones, o sea, una y mil cosas que no tendrían por qué pasar, pero sucede. Entonces mañana vamos a hablar de cómo prevenirlo, de cómo evitarlo, de qué pasa si ya nos ocurrió, a dónde tenemos que ir, qué tenemos que hacer, todo eso mañana. Mañana el programa En Contacto Contigo con Maggie Hegi, 7 de la noche en Radio Fórmula. Ingresen a la página de Radio Fórmula, de Grupo Radio Fórmula, por si no tienen ¿cómo se llama? Si no llega la señal hasta donde se encuentren, se mete a la página, ya lo pueden escuchar también aquí, en esta estación, en Radio DDD, lo vamos a estar transmitiendo en vivo, de manera simultánea. Así que pueden escucharnos también por aquí si ustedes gustan. Los espero mañana a las 7 de la noche. Por el momento es todo, ahora sí, coman muy rico, disfruten la vida, el tiempo no regresa, sigue para adelante, sigue su camino, todos tenemos que disfrutar y darle a los problemas la justa proporción que tienen. Todo se puede solucionar. Sí, tenemos la información adecuada, sí, lo pensamos de una manera muy detenida, sí, tenemos paciencia, sí, hacemos las cosas bien. Helmi, muchísimas gracias, productor de estos programas de radio. Recuerden, ahí estamos en iTunes Store. Los espero mañana, 7 de la noche, en vivo, en el programa de Maggie Hegi, de En Contacto Contigo, de Radio Fórmula. Y a ver si nos damos una escapadita en la noche, hacemos un poquito de programa en vivo, de radio en vivo, para decirles qué onda con este asunto de las sillas de ruedas, con sus amigos de Doctor Sonrisas. Un abrazo a todos. Y hasta el día de mañana.